Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. Sean todos bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y como lo anuncié hace ratito, pues va a venir nuestra amiga Azul Santoyo, Alda Iturriaga, quien es creadora de la Escuela de Adultos Índigos y de muchísimas cosas más, como de alta magia, etcétera. Pero hoy nos va a hablar acerca de algo muy interesante, que es un filtro de agua. Y ella nos va a explicar qué beneficios tiene este filtro de agua. Pero bueno, eso va a ser en un ratito más. Y mientras tanto, pues lo que yo les platicaba ahorita que se estaban terminando las charlas con Coco, y es que Angelina Jolie se realizó una mastectomía doble con fines preventivos tras descubrir que ella es portadora de un gen que hace muy probable que desarrolle el cáncer de mama. Esta actriz ya sabemos que es ganadora de Oscar y obviamente su pareja es Brad Pitt, hizo este anuncio en un artículo publicado en el diario The New York Times bajo el título de My Medical Choice, así en español pues sería mi elección médica. Y bueno, en este artículo Jolie escribió que pues en los inicios de febrero y finales de abril se sometió a 3 meses de procedimientos quirúrgicos para que le retiraran ambos senos. La actriz de 37 años tomó la decisión al pensar que, bueno, obviamente tiene 6 hijos, y después de que ella vivió la experiencia con su mamá, la actriz Marceline Bertrand, pues murió de cáncer de ovario. Entonces ella dice: mi madre murió y luchó contra el cáncer casi una década y murió a los 56 años. Vivió el tiempo suficiente para conocer al primero de sus nietos y cargarlo en sus brazos. Pero mis otros hijos nunca tuvieron la oportunidad de conocer y experimentar lo amorosa y amable que ella era. Jolie escribió que sus hijos le habían preguntado que sí, pues eso le podría pasar a ella. Entonces, después de algunas pruebas genéticas, ella se enteró que efectivamente poseía el gen defectuoso BRCA1 y que tenía 87% de probabilidades de desarrollar la misma enfermedad. Jolie, pues había mantenido este asunto en privado hasta ahora, ¿verdad? Decidió revelarlo en este artículo para dar esperanza a otras mujeres. Y ella dice: quería escribir esto para decirle a otras mujeres que la decisión de someterse a una mastectomía no fue fácil, pero me alegra mucho haberla tomado. Mis posibilidades de desarrollar cáncer de mama cayeron del 87% al 5%, y puedo decirle a mis hijos que no deben de tener miedo de perderme por cáncer de mama. Jolie fue muy abierta al escribir el procedimiento y cuenta que empezó el 2 de febrero con algo reconocido o por las fuentes médicas como retardo de pezón, que excluye la enfermedad en los conductos mamarios detrás del pezón y atrae más flujo sanguíneo a la zona. A continuación dijo que la cirugía mayor a la que se sometió 2 semanas más tarde y fue en la que se extirpó el tejido mamario. Dijo que se sintió como una escena sacada de una película de ciencia ficción. Escribió que 9 semanas más tarde se sometió a una tercera cirugía para recibir implantes y reconstruir la forma de sus senos. Muchas mujeres han optado por la mastectomía preventiva con el desarrollo de nuevas pruebas para la detección genética y la propensión del cáncer, pero pues la forma en que se hizo este anuncio no tiene precedentes para una estrella tan joven como lo es Angelina y obviamente pues tan conocida como una de las mujeres más bellas del mundo. Jolie también dijo que los efectos de la cirugía en la sexualidad idealizada y la feminidad emblemática, pues obviamente han alimentado su fama, y ella dice que no se siente menos mujer. Dice, me siento más fuerte por haber tomado una buena decisión que de ninguna manera disminuye mi feminidad. La actriz escribió también que Brad Pitt, su pareja desde hace 8 años, la acompañó en cada minuto de las cirugías en el Pink Lotus Breast Center en el sur de California. Así que siendo testigo de esta decisión de primera mano, encuentro la decisión de Angie, de tantas otras como ella, absolutamente heroica, señala Brad Pitt, de 49 años, en el periódico de Londres Evening Standard. Y bueno, Pitt agradeció el cuidado y la atención proporcionados por el equipo médico que atendió a Angelina Jolie, que, bueno, como sabemos, tiene 3 hijos biológicos y 3 adoptados. Y, bueno, obviamente se reconoce que ella es afortunada por tener este compañero tan amoroso y solidario. Todo lo que quiero es que tenga una vida larga y saludable conmigo y nuestros hijos, aseguró Brad Pitt antes de apuntar que fue un día muy, muy feliz para su familia. Y, bueno, otras actrices que han sufrido de esta enfermedad, pues ha sido Christina Applegate, quien a través de una prueba genética también supo que tenía el gen del cáncer de mama y decidió someterse a una mastectomía bilateral. Después Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy Osbourne, se sometió a una mastectomía doble, con la que logró extraer todos los indicios de cáncer de mama en su cuerpo. Tenemos a Adamari López, que también ella pues se detectó un tumor y se sometió a 6 meses de quimioterapia. Tenemos a Lorena Rojas, esta actriz diagnosticada con cáncer en el 2008, obviamente también se sometió a otra mastectomía, pero desafortunadamente hizo metástasis en otra zona y sigue en tratamiento. Otra actriz ganadora de Oscar es Kathy Bates, quien también se sometió a una doble mastectomía. Y bueno, hasta ahorita parece que pues se erradicó el cáncer, pero sigue con radiaciones y quimioterapia. Otra chica que quizás ustedes conozcan por las alfombras rojas de E! Entertainment o E! News es Juliana Rannick, quien también en 2011 fue detectada con principios de cáncer de mama y obviamente mastectomía y radiación. Otra actriz que nosotros conocemos aquí en México es Patricia Reyes Espíndola, quien dio a conocer también que tuvo cáncer en el seno izquierdo en el 2011 y actualmente se hizo pues una mastectomía radical y los implantes y está libre de cualquier enfermedad. Kylie Minogue, también esta cantante australiana, tuvo que cancelar su gira en 2005 cuando se le detectó cáncer de mama y se sometió a un tratamiento donde le extirparon el tumor y le hicieron sesiones intensivas de quimioterapia. Otra persona también muy importante, que es Sheryl Crow, esta cantante diagnosticada en el 2006, se sometió también a una operación en la cual venció a esta enfermedad. Y por último tenemos a Aline Rose, concursante de Miss Estados Unidos, quien también tomó la decisión, como Angelina Jolie, de la doble mastectomía como medida preventiva. Y bueno, ¿qué es lo que hacen en este procedimiento? Pues bueno, primero se realiza una incisión en la areola del pezón, la cual se extrae junto con el tejido interior de la piel de alrededor de la mama y obviamente se mantiene. Después se corta uno de los muslos o músculos abdominales y pues digamos que en la parte baja de esta zona se utiliza para sostener el nuevo tejido que le van a poner a la paciente. Y después, si la paciente desea que se le reconstruya el pezón, la piel de la parte interior del muslo superior puede servir para hacer este procedimiento. Entonces, pues ahora sí que Angelina Jolie agrega que ella se siente más fuerte que nunca y evidentemente pues es un recordatorio para todas las mujeres que escuchamos estas noticias que es muy importante hacer esta prevención. Ahora sí que tengamos hijos o no tengamos hijos. En este caso, bueno, la decisión de Angelina Jolie es completamente admirable y afortunadamente pues tiene todo para poderlo hacer y reconstruirlo. Y siendo un sex symbol, yo creo que es extraordinariamente aplaudible lo que está haciendo esta Angelina Jolie. Así que no podía empezar el programa sin mencionar esto, porque honestamente es muy, muy importante hablar de este caso de Angelina Jolie, que además ella, pues obviamente ha hecho labores increíbles en diferentes lugares del mundo a través de la UNICEF. Entonces, el amor que ella siente por los niños realmente es extraordinario y pues obviamente, si puedes vivir más tiempo con tus hijos haciendo esto, pues qué mejor. Yo creo que cualquiera de nosotros lo haría. Y bueno, saludos a Flor, saludos a Ross, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Verónica RDZ, a Sandy también, a Alejandra Morales Reyes, muchísimas gracias, a Carolina Hernández, a todos y cada uno de ustedes que están ya aquí en sintonía del espacio de Lorna, pues les agradezco mucho que estén aquí. ¿Y qué opinan? A mí me gustaría que me dijeran a través del Soho Chat o a través de las redes sociales del espacio de Lorna and Friends, que es una página en Facebook, o la nueva Tu Radio Online, también cualquiera de ellas. Saludos a Oscar Alejandro. Que me dijeran qué opinan de esta decisión que tomó Angelina Jolie acerca, pues, de hacerse esta doble mastectomía. Y bueno, además de esto, también déjenme decirles que los médicos opinan y dicen que tras la decisión de Angelina Jolie de realizarse una doble mastectomía, los médicos posiblemente le habrían sugerido hacer pruebas de detección previas, incluyendo mamografías o resonancias magnéticas, pero estas habrían servido solo para detectar el cáncer y no para prevenirlo. También podrían haber considerado usar medicamentos contra el cáncer de forma preventiva, aunque en esos casos, pues, se sigue probando apenas su uso a largo plazo. Y bueno, la decisión que tomó Angelina Jolie, pues, no es algo que se tome a la ligera, menciona la doctora Emma Pini, directora de la clínica de la organización británica no lucrativa Breast Cancer Care, y una no decide hacerse una mastectomía doble de un día para otro. Así que yo creo que aquí el impulso mayor que ha tenido Angelina Jolie para hacer esto, evidentemente, es el amor hacia sus hijos y todo el apoyo que le dio este actor tan guapísimo por dentro y por fuera, Brad Pitt. Y opinan algunas estrellas acerca de esto, y Octavia Spencer dice: todas mis oraciones para Angelina Jolie, su familia y su recuperación, y bravo por crear conciencia. Terry Farmox, director del Festival de Cannes, dice: todos sabemos que no lo hizo por ella, sino para dar un ejemplo a todas las mujeres del planeta que sufren por la misma enfermedad. Otra actriz, Nia Vardalos, que la conocemos en películas como Casarse está en griego, dice: un momento de respetuoso silencio por el candor de Angelina Jolie y el valor de todas las mujeres que tienen que enfrentarse con esta elección. Otra persona que opina también es Kylie Minogue y dice: gracias, Angelina Jolie, por compartir tu historia y ayudar a mujeres de todo el mundo. Eres mucha inspiración. Sherry Crow dice: felicito a Angelina Jolie por su coraje y consideración por compartir su historia hoy con todos nosotros. Entonces, pues, ahora sí que ninguno de nosotras está expensa o extinta o alejada de que algo así pueda suceder. Entonces, hay que hacernos todos y cada uno de los exámenes que son apropiados para poder detectar a tiempo. Y qué mejor que, obviamente, teniendo todos estos medios, someterse a esta cirugía. Jules nos dice: sobre Angelina, es una llamada para todas las mujeres para que tomen unos minutos al día y se autoexploren. Yo les pido a todas las mujeres que no tomen el cáncer a la ligera. Así es, Jules. Muchísimas gracias por tu comentario. También a Flor, y saludos a Mayira, a Óscar Alejandro, a Ross. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que lo más importante es, ¿cuál es su opinión acerca de esto que hizo Angelina Jolie? ¿Qué es lo que realmente está detrás de todo esto? Y obviamente, bajo mi punto de vista, es el amor. Es algo muy, muy importante. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primera pausa del día de hoy? Y les voy a hablar acerca de 6 mitos sobre el estrés. Así es, 6 mitos sobre el estrés. ¿Qué es lo que estamos escondiendo ahí todos nosotros detrás de esto? Así que, por favor, no se vayan, quédense aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Continúas escuchando el espacio de Lorna. We'll be right back. estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx y tengo la gran fortuna de que mi querida amiga Azul Santoyo esté aquí con nosotros. Bienvenida al espacio de Lorna. Muchas gracias por estar aquí, por hacer espacio, porque sé que das clases los días como hoy. Entonces, ¿sí? Pues sí tengo así como que el agradecimiento especial de hacerme un huequito, de venir hasta acá. No, al contrario, es un gusto. No, y es que ya es muy importante hablar acerca del agua, porque teníamos ese tema ya bastante pues pendiente, hablar acerca del agua, hablar acerca de alta magia, hablar acerca de tu escuela, hablar acerca de todo lo que viene, y también le damos la bienvenida a... Gracias, buenas tardes, José Luis. A José Luis, es verdad, y José Luis es tu alumno. Así es, bueno, antes que nada, el gusto y el honor es mío, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con nuestos radioescuchas también. Ay, muchas gracias. No, a ustedes, porque hicieron todo para estar aquí el día de hoy. Y eso la verdad es que sí es muy, muy importante. Atravesaron ahí el tráfico y un chorro de cosas que de un poquito. Pero que, bueno, es normal en la Ciudad de México. Exactamente. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿por qué tema les gustaría empezar? Pues, El agua. El agua, ok. Empecemos por el agua. Empecemos por el agua. Entonces, bueno, el agua, nosotros estamos hechos, pues... Así es. De hecho, los niños tienen, los bebés, un 90% de agua. Ok. Los niños tienen un 80%. Okay. Y ya las personas adultas tenemos un 70% de agua en nuestro cuerpo físico. Lo cual quiere decir que tenemos bastante sustancia líquida. Y bueno, el agua es muy interesante porque es un científico japonés, el doctor Masaru Emoto, que es un científico contemporáneo, de hecho. Él todavía vive y ha venido a México, de hecho, en varias ocasiones. Él, pues bueno, hizo un descubrimiento en donde tomó agua de diferentes lugares del planeta Tierra. Uno de ellos fue del monte Fuji. Otro fue de, ¿cómo se llama?, de las fuentes de Lourdes, y así, de varios países, ¿no? Y las puso en unos envases, que no me acuerdo bien el nombre, algo así como de Petrier, y los puso en una cámara de congelador, me parece que a 40 grados, o sea, no me hagan mucho caso, no me acuerdo cuánto, bajo cero. Y cuando los sacó, empezó a observarlos en un microscopio de alta densidad. Ok. Aquí lo interesante es de que él hizo varios experimentos en donde él ponía un letrero con las letras viendo hacia dentro de la botella, no hacia afuera. Haz de cuenta como que al revés, ¿no? Como si fuera una ventana hacia adentro. Y él le ponía las palabras de amor, de armonía, en diferentes idiomas, de hecho, de odio, de te voy a castigar, vaya, muy polarizadas, ¿no? Claro. Tanto positivas como negativas. Y fue impresionante cómo fueron cambiando los cristales. Okay. O sea, el descubrimiento que hizo él es de que el agua tiene memoria. Y toda esa memoria se refleja y vaya, son como espejos que se van copiando y multiplicando una a otra en las gotas de las moléculas, vaya, del agua, ¿no? Entonces, vaya, esto no lo podemos mostrar ahorita, las imágenes, claro, pero se pueden meter, de hecho, a las páginas de internet y buscar, doctor Masaru Emoto, los cristales ocultos del agua, y van a estar viendo las imágenes, ¿no? Okay. Entonces, las imágenes de amor, las imágenes de armonía, de te amo, de te quiero, de gracias, de perdón, son cristales que parecen joyas. Okay. Y cuando él pone las palabras de odio, de rencor, se forma, bueno, para empezar no son cristales, está totalmente deformado, con manchas. Hay una muy impactante, búsquenla, que dice te voy a matar, y se ve claramente la silueta de una persona de perfil con una como metralleta, con un cuerno de chivo o algo así, ¿no? Sí, es cierto, aquí lo estoy viendo, ahorita se los voy a pegar en la página, claro. Sí, está impresionante. Y después hizo experimentos con música, en donde puso música de Mozart, puso música de Tchaikovsky, puso metal también, vaya, diferentes géneros musicales, y se ven las imágenes cómo, de hecho, eso, si lo pueden ver en video mejor, porque se va viendo cómo se va transformando conforme la música va avanzando, ¿no? Okay. Y vaya, ¿a qué nos lleva todo esto? Ah, finalmente, el experimento que hace es no con palabras y no con vibración, porque el que hace con la música, él pone las botellas de líquido, obviamente que están totalmente desinfectadas y es en una cámara de asepsia en donde hace todo esto en un laboratorio, ¿no? Lo pone al lado de un aparato reproductor de sonido. Uh-huh. Y ahí es en donde él pone las botellas al lado de, entre las bocinas. Okay. O sea que se quedan grabadas con la vibración de la música. Wow. El último experimento que se muestra, vaya, ya público, es de que se ponen las botellas en el centro y alrededor están papás con sus hijos tomados de la mano, y entonces se les da la instrucción de que piensen en algo bonito o que piensen en el amor. Recuerdo mucho una que les dice, díganle al agua que la van a cuidar y agradezcan. Ah. Y las lo vuelven a hacer en un experimento y es exactamente igual que si le hubieran puesto las palabras pegadas o que si le hubieran puesto bajo la música con los pensamientos. Wow, o sea, qué fuerza tienen nuestros pensamientos. Es extraordinario. Así es. Es como, bueno, como el mayor ejemplo de, podríamos llamarlo, del mentalismo. Sí. Podría ser. Sí, wow. Y como le quieran llamar, metafísica, mentalismo, psicotrónica, el nombre que le quieran poner, okay. Es lo mismo finalmente, ¿no? Así es. Ay, la verdad es que estoy muy emocionada y estoy viendo ahorita las imágenes, se las estoy poniendo. Y mira, por aquí Flor nos dice... dice, sí, hay un libro que dice que el agua transmite las emociones. Ajá. Los cristales reflejan las emociones como enojo, tristeza, alegría. Y el cristal más hermoso de todos es el cristal del amor. Es correcto. De hecho, es la vibración más alta que existe en el universo. Así es. El amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y aquí ya les estoy poniendo las imágenes de la investigación del doctor Masaru Emoto. Entonces, pues, ya estamos viendo esto, pero, pues, ahora sí... ¿Cómo el agua, que nosotros estamos hechos bastante, el 70% de nuestro cuerpo de agua, qué es lo que pasa entonces con nosotros? Entonces, pues hay que cuidar lo que pensamos. Así es. Ahí está lo delicado, ¿no? Exacto. Porque, de hecho, pues bueno, hay un libro también que les recomiendo. Bueno, el del doctor Masaru Emoto, el que menciona a Flor, le mando un saludo. Sí. Se llama Los mensajes ocultos del agua. Uh-huh. Del mismo autor, Masaru Emoto. Y el libro que también les recomiendo es el de Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. Es impresionante cómo ella descubre cómo nuestros pensamientos negativos nos afectan y enferman, o bueno, hay apariencias de enfermedad en el cuerpo físico. Uh-huh. Lo cual quiere decir que nosotros, el problema no es que pensemos las cosas, sino que las sintamos. Cuando sentimos las cosas, entonces sí se genera una vibración. Claro. Esa vibración se va al espíritu. Y el espíritu, vaya conectado con la energía universal, nos dice si está bien o si está mal de diferentes formas. Uh-huh. Obvio, no nos habla, ¿verdad? Claro. Se manifiesta en la materia. Y de ahí se va a manifestar en el cuerpo físico, es decir, a nivel materia. Cuando tenemos pensamientos negativos, el espíritu, la forma de decirnos que estamos mal, que no es el camino correcto, es manifestándolo en alguna enfermedad. Okay. De acuerdo al problema de salud físico, es el tipo de pensamientos que estamos teniendo, que eso lo pueden ver en los libros de Luis G. Es muy fuerte. Sí. Y sí, hay gente que sé que seguro está diciendo, nah, que te pasa. Pero la realidad, tarde o temprano, van a darse cuenta que es real, porque además... Son datos científicos, claro, que ya están comprobados. Así es, y los hemos visto, además también en, hace rato hablaba de Angelina Jolie, que se sometió a esta doble mastectomía para prevenir, pero pues obviamente ella está haciendo esto con un pensamiento de amor tan impresionante. Claro. Que sería muy, muy difícil que ahora se viera afectada por alguna enfermedad. Es correcto. Uh-huh. Otro gran ejemplo es esta cantante famosísima de Vaselina. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Uh-huh. De hecho, ella la pueden ver en una película de Deepak Chopra. de las siete leyes espirituales del éxito. Ah, claro. Ella, de hecho, entrevista a Deepak Chopra. Y ella habla precisamente cómo se sanó de cáncer, cambiando su forma de pensar. Claro. Cambiando su alimentación, cuidando su cuerpo físico, cuidando sus pensamientos, meditando, vaya, estando en armonía ella consigo misma y con su entorno. Así es. Eso sana. Exactamente. Y lo más padre es que no nada más sana una persona, sino que cuando una conciencia está despierta, se despierta un millón de conciencias más. ¡Wow! Porque somos como, somos agua. Exacto. Entonces se van como contagiando, vaya. O sea que todas las vibraciones que ahorita tú me estás mandando, ¡ah! Positivas y de amor. Positivas, ¿sí? Y de amor, me están generando conciencia. Por supuesto. Ok. Y bueno, aquí José Luis está muy, muy calladito. Entonces, pues, dinos también tú acerca de todo lo que has estudiado con Azul, pues, acerca de este tema de los cristales y el agua. ¿Tú has vivido, has sentido estos cambios en tu vida diaria? Sí, por supuesto. Yo, a raíz que entré a la escuela de alta magia con Azul y los maestros, pues obviamente mi vida cambió completamente, ¿no? Desde hacer conciencia a lo que vengo a este mundo, a hacer conciencia realmente que mi misión pues es ayudar a las personas y también ser consciente de los dones que tengo, ¿no? Uh-huh. Que eso ha sido un proceso, no es rápido, ya tengo un poquito más de un año con ellos, entonces sí ha sido un proceso difícil, con pruebas muy complicadas, pero al final todo por lo que he pasado me ha llevado a darme cuenta de que puedo ayudar a muchas personas, ¿no? Así y a conocerme es. Mejor, a conocer mi camino, y muchas de las enseñanzas que me han dado los maestros, en especial Azul, pues ha sido justamente eso, ¿no? Cambiar mis pensamientos, sentirlos, y eso obviamente me ha traído armonía en todos los aspectos de mi vida, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Sí. Miren, por aquí tengo una pregunta, y nos dice Leonor, cuando me baño, le agradezco al agua que me limpia y me purifica y me siento muy bien. Excelente, sí, claro, y le comparto un decreto. Yo soy la presencia limpiando y purificando todos y cada uno de mis cuerpos con energía cósmica universal. Wow. Que el agua es energía cósmica universal. Claro. Yo sí lo digo cada que me meto a bañar. Oh, yo no, pero desde hoy la sí, se los comparto para que lo quiera decir. Claro. A ver, otra vez, el agua. En el momento que nos metemos a bañar es yo soy la presencia limpiando y purificándose todos sus cuerpos con energía cósmica universal. Okay. Y entonces le agradezco al agua con el famoso Ho'oponopono, que también hace maravillas. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Okay. Oh, muy bien. No, pues es que para eso estamos aquí, para aprender, para hacer todo esto y que no se nos olvide. Ah, eso lo dije por mí. Luego, mira, por acá Flor nos dice que muchas gracias, que te manda muchas bendiciones. Luego igualmente, también tenemos Flor, saludos de Ross, a Jules, también le mandamos muchísimos saludos, gracias por estar muchos con saludos. Nosotros. A Óscar Alejandro también muchísimas gracias y recuerden que todas las preguntas gracias, que tengan, Oscar. Pues aquí las vamos a estar pasando al aire para que cada uno de nosotros pues quede así como que bastante, bastante claro en esto que es hablar acerca y más bien Azul nos va a hablar acerca y yo estoy escuchando y aprendiendo junto con todos ustedes acerca del agua. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy en el tráfico, ajá, y ya alguien se me cerró, me hizo no sé qué, estoy mandando estos pensamientos, entonces todo el agua que contiene mi cuerpo se transforma digamos en enojo, digamos. Sí, claro, se distorsiona. Claro. Entonces, ¿cómo le puedo empezar a hacer para controlarme en estos impulsos que de repente pasan y te enojas aunque no quieras? ¿Cómo le haces? Bueno, yo sí. En lo personal, en lo que a mí, vaya, lo que yo les comparto es lo que a mí me ha funcionado. Claro. Yo activo la llama violeta, que es la llama transmutadora, y es tan sencilla de activar que lo único que tienes que hacer es repetir llama violeta 10 veces. Okay. Al momento de decir eso, se va a empezar a depurar y se va a empezar a transmutar. Ahora, siempre les digo, ¿se acuerdan de los cuatro fantásticos del que decía, llamas a mí? Ajá. Siempre les digo, visualízate así como el de llamas a mí, pero en violeta. Okay. Y eso te va a ayudar a transformar lo negativo que se queda en tu cuerpo. Ahora, finalmente acuérdense que todo tiene un porqué. No hay coincidencias, no hay casualidades, todo es destino. Y si por alguna razón nos están deteniendo en el tráfico, pues es porque no teníamos que pasar en ese segundo por un determinado lugar, porque quizás a lo mejor ya no íbamos a llegar nunca. Claro. Nos cuidan tanto y nos protegen tanto y nos mandan tantas señales que a veces ni las vemos. Así es, andamos ahí como si anduviéramos caminando con los ojos cerrados. Claro. Así es. Y también entender y comprender que no todos estamos al mismo nivel. Siempre hay quien está arriba y siempre hay quien hay que compartirle, o jalarlos, ¿no? Claro. Y no podemos también esperar que los que todavía no comprenden esta parte de a nivel energético o espiritual o como quieran llamarle, que nos comprendan de la misma manera, ¿no? Claro, exactamente. Hay que, ahora sí que es como cuando vamos en la escuela y estamos aprendiendo cosas diferentes, cada quien va en su exacto, año. Exacto, diferentes grados, es ajá, correcto. Así y es. El planeta Tierra es una gran universidad. Así es. Que venimos a aprender a controlar nuestras emociones. Uh-huh. A eso venimos al planeta Tierra. Híjole, suena fácil, pero se requiere... Híjole, ¿no? Como dicen, es venimos a recordar lo que nuestra alma ya sabe, uh-huh. ¿No? Es como, así es. Es una prueba nada más. Claro. Exacto. No, y me encantó ahorita el decreto que diste del agua, porque se nos olvida muchas veces que este cuerpo físico que tenemos no es solamente este, sino existen otros cuerpos, claro, que se nos olvida a lo mejor limpiar, se nos olvida purificar, se nos olvida que existen o no tenemos idea. Es correcto. Entonces, digamos que al hacer este decreto ya estoy yo limpiando a lo mejor algo que ni siquiera sabía que tenía. Sí, porque vaya, principales conocidos, bueno, son 21 principales, conocidos son 4, el mental, el emocional, el físico y el espiritual. Uh-huh. Pero también está el cuerpo del ego, el de la vanidad, el intelectual, todos esos también son cuerpos. Ay, ay, ay, el del ego, me tienes que hablar de ese porque yo creo que ese es el más complicado que es tenemos. Es el más complicado y es el que nos frena mucho a veces para avanzar, pero también es un gran maestro. Claro, porque ahí nos damos de repente nuestros tropiezos, que bueno, qué cosa. Pero sí, bueno, a mí me gustaría que antes de seguir con la entrevista nos hables de tu escuela, cómo se pueden comunicar, tu correo, dirección, todo, porque de repente hablamos y me dicen, oye, pero es que yo quería saber de la escuela, pero claro, yo quería saber del otro. Entonces sí, dime. Y mientras me voy a acercar para acomodarte un poquito mejor el micro. Ok, perfecto. Tú sigue hablando. Bueno, me gustaría que José Luis empezara a hablar acerca de la escuela, que les compartiera. Ok, gracias. Por favor. Bueno. Les digo José Luis porque José Luis está por certificarse también ya como maestro. Ok. Él ya también va a abrir sus grupos, por eso nos acompañó. ¡Guau! Wow. Sí, okay. Así es. Muchas felicidades. No, pues, gracias. Siempre les digo que muchas gracias a mis maestros por la confianza y por la oportunidad. Que como dije anteriormente, pues han sido pruebas muy fuertes, pero sobre todo los maestros siempre valoran la dedicación que tengamos, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo más importante. Y bueno, pues la escuela es una escuela de alta magia, es una escuela principalmente con maestros que son magos celtas. Y bueno, ahí... Teurgos. Ajá, así es, teurgos. Y bueno, ahí a los alumnos nos van enseñando desde un proceso obviamente inicial hasta ir avanzando y vamos avanzando en... Pues en grados. Claro. ¿No? Siempre se empieza con la baraja gitana, que es como la base de todo, ya que pues con eso podemos comunicarnos mucho más fácil y mucho más profundo con nuestro paciente. Okay, la baraja gitana, para que yo me acuerde un poquito, es la que okay, tiene los bastos y los oros, ¿o cuál sí, es la baraja? Sí, pero mucha gente la confunde con la española. Ah, okay, la española okay, no tiene ninguna inscripción arriba o abajo. Uh-huh. Que la usan mucho los charlatanes, porque es muy fácil decir que, bueno, nosotros estamos peleadísimos con el charlatanismo y por eso es que se fundó una escuela formal, claro, de alta magia. Porque es muy fácil decir, tú tienes novia, ¿verdad? ¿Es blanca o morena o pelirroja? Entonces, no. Aquí la baraja gitana, que consta de 48 cartas, sí, efectivamente son los oros, los bastos, las copas y las espadas. Y sí tienen inscripción arriba de qué significa cada carta. ¿Por qué empiezan con esa? Que mucha gente llega y me dice, no, pero es que yo no quiero eso, yo quiero aprender a preparar velas. Ay. O yo quiero aprender herbolaria mágica. Es así como, yo quiero, ya quiero manejar el avión, el sí. Del, o sea, yo, espérame, hay que caminar, regatear y luego caminar. No, hombre, y ni siquiera saben si tiene clutch. Empezó. Sí. Claro, así pues es el hambre de aprendizaje, pero hay que ir, es un proceso también. Exacto, es un proceso. Y se empieza por esa porque como tal, como dijo José Luis, es como darles la energía bebé para que empiecen a aprender a desarrollarla y a identificarse y comunicarse con ella. Las barajas que nosotros les damos están activadas y tienen vida. Ellas son las que hablan. Nosotros formamos intérpretes, no formamos adivinos ni formamos tampoco lectores. Diferencia entre unos y otros. El lector es el que va leyendo lo que dice cada carta. Okay. El adivino es, como dije hace rato, te está adivinando a ver qué chicle pega, ¿no? Sí, sí, sí. Y el intérprete está traduciendo lo que las cartas le están informando. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Bueno, son códigos que son exclusivos de la orden. Y por medio de estos códigos van comunicándose las cartas con el intérprete. Nosotros no vemos, no se les enseña a ver hacia el futuro, sí, algunas cosas. El pasado igual también casi no se ve, es más bien como para referencia, para que la persona vea que lo que está diciendo es real, ¿no? Pero más bien vemos cómo está la persona en este momento, qué problemas tiene para ver cómo se le va a ayudar. Claro. Y vaya, dentro de la misma escuela, pues tenemos varios cursos. Así es, digo, también están los cursos de numerología, numerología celta, que básicamente son igual códigos a base de números que se saca desde el nombre completo, desde la fecha de nacimiento y una serie de cosas más, pero principalmente de eso, ¿no? Y eso ayuda también a saber más profundamente la personalidad del paciente, qué tendencias tiene y en qué podemos más bien ayudarle a su proceso, atacar, digámoslo así, defectos, pero en realidad pues son cosas que tienen que trabajar, que tienen que venir a trabajar. Entonces, en general, la numerología nos da pues la personalidad del paciente, ¿no? Bueno. También nos da compatibilidades y otra serie de cosas. Y también pues hay otra... También está el curso ya más adelante, pues de la elaboración de velas, de hierbas, ¿no? Uh-huh. También. Plantas mágicas. De plantas mágicas, perdón. Y bueno, eso es como lo primerito, ¿no? Pero bueno, estoy hablando mínimo de un año. Claro. O de 6 a 8 meses para por lo menos alcanzar una certificación de cartas, por ejemplo, si se ponen súper las pilas de los alumnos, ¿no? Okay. Sí, wow. Sí, porque se le certifica, uh-huh. La certificación pues está obviamente avalada por la orden, firmada por los magos maestros, y hay una certificación por cada uno de los cursos, que dura, cada certificación es 6 meses, aproximadamente, uh-huh. De 6 a 8 meses, ¿de qué depende eso? Del grupo que tanto se aplique, ¿no? Pero es de 6 a 8 meses. Las clases son una vez a la semana y son 4 clases al mes, 3 clases y una es examen. El examen lo aplica el maestro, de hecho. Dentro de la numerología que platicaba también aquí José Luis, pues es muy interesante. Aparte de la celta, se les enseña pitagórica y egipcia, pero la celta es como la que hemos encontrado como mucho más completa. Y pues bueno, como él decía, ¿no? Se ve número de personal, número de impulso, los dones y los talentos con los cuales la persona nació. Bueno, hasta número erótico, cuál es la posición que más le conviene y le va a ayudar. Sí, de verdad. Claro, sí, sí, sí, porque el tantra también debe estar ahí. Sí, por supuesto. Ah. ¿Qué colores? Por ejemplo, ya para cuando aprendan, que es ya de lo más avanzado, casi de lo último, interpretación de tarot. Para que nosotros autoricemos a alguien a interpretar un tarot es porque ya sabe astrología, ya sabe numerología, ya sabe alfabeto hebreo, ya sabe colorimetría, ya sabe simbología, vaya, para que realmente sea un intérprete de tarot. Wow. No, pues es que sí tienen que estar, pero completamente informados, avanzados, y como tú dices, ver sentir o percibir el talento que tiene esa persona, y a lo mejor él solito se va conduciendo, o quizás ustedes lo vayan manejando o llevando hacia el lugar donde a lo mejor esa persona va a ser más brillante con el talento que tiene. Así es. De hecho, bueno, yo en lo personal, cuando llega un alumno conmigo, yo le saco su carta astral, no se la entrego, aclaro. Si la quieren, aparte, consulta. Claro, no, pues sí. Y su numerología también. Porque yo ya con eso, yo ya veo qué viene a hacer y cuál es el camino indicado para él. Okay. O para ella. Y de hecho, pues bueno, en la antigüedad lo sabemos, ¿no? Seguro que ya también Kitty lo ha de haber mencionado, sí, claro, en alguna ocasión. Sí, sí, en sí, el sí, momento que nacían los niños, sacaban su carta astral, veían qué venía a ser, y sobre eso desde chiquititos los empezaban a preparar, ¿no? Ya sea que fueran guerreros, sacerdotes, artistas, lo que sea, para que realmente se desarrollaran en lo que más les gustaba, en lo que venían a hacer. Y además, cuando nosotros hacemos lo que venimos a hacer, además de que es nuestra pasión y nos gusta, nos va muy bien. Claro. En todas las áreas, económica, emocional, espiritual, porque hacemos lo que realmente venimos a hacer, ¿no? Y todo se da. Así es, todo fluye fácilmente. Ay, se va dando la cadenita, así digamos. Así es. Un evento lleva otro evento, lleva otro evento, lleva otro evento. Es correcto. Eso está maravilloso. Por acá me dicen, wow, hablan de magia. Saludos a Eugenia, saludos a Nora también. Y me preguntan, hola, ¿en dónde está la escuela? Estamos en la colonia del Valle. Tenemos ahorita una sede en Pilares. En Pilares, casi esquina con Doctor Vértiz, Pilares 1314. Y la otra está en Gabriel Mancera y esquina con Abril Universidad, a una cuadra del Metro Coyoacán. Ok. Son lugares bastante céntricos, sí, y muy fáciles de llegar. Sí. Entonces, de fácil acceso. Claro, correo electrónico y teléfono y toda la cosa. Claro que sí. El correo electrónico, uno de ellos es esfera, así como esfera de árbol de Navidad. Esferita. Esfera evolución. @gmail.com. Los teléfonos 55, este celular 55 21 00 90 93, y el del consultorio de la escuela es el 6308 0378. Ese es el del plantel de Gabriel Mancera y el plantel de Pilares. El teléfono local es el 62 79 70 30. El celular es 55 40 30 82 93, y también pueden escribir correo electrónico a luzlunallena@gmail.com. Ay, qué bonito, Luz Luna, me gustó. Ah, Luz, sí, Luna Llena. Por acá Susana nos está preguntando, ¿qué diferencia existe entre un vidente y un adivinador? Uy, pues mucha. Sí, porque adivinador me sonó como adivina, adivinador. Exacto, el adivinador está viendo a ver qué le atina y a ver qué le pega. Un charlatán. Digamos que es un charlatán. El adivinador está viendo que si traigo anillo, no traigo anillo. Ajá. Si traigo una pulsera de la suerte o si ajá, no, claro. O cómo voy vestida. Si traes un Cristo. Okay. Si traes, son muy buenos psicólogos también. Uh-huh. Si tienes cara de deprimido, si estás caminando erguido. O sea, un adivino es un charlatán. Okay. Usan mal su don del habla. Okay. Envuelven mucho y al final no resuelven nada, ¿no? Y claro, sobre todo no tienen bases, las bases del dogma, ¿no? Así es. Y un vidente, clarividente o clariaudiente, el clariaudiente es el que escucha mensajes, es el que le hablan al oído. El clarividente es el que se le presentan imágenes de sucesos que van a presentarse. Y el vidente es el que siente las cosas que van a pasar y las imágenes las ve, pero en su mente. Uh-huh. El clarividente las ve externas, se le presentan las figuras, las imágenes o la gente. Esa es la diferencia entre esos tres. Okay, wow, para que vean que sí hay una diferencia ahí. Sí. Cuando vean ahí que en los periódicos sale, ¿no? El adivinador te va a decir, ahí no marquen, por favor. No. Ahora sí que mejor pregúntenle a Azul, pregúntenle a José Luis, ellos los puedes conducir con personas que están preparadas, que han estudiado. Es correcto. Y que tienen un don especial también, que eso es muy importante. Así es. Entonces, para que de ahí no se dejen llevar nada más, por la corriente. Sí, sí, sí. Y vaya, ya que están tocando estos temas, pues me gustaría también decirle la diferencia entre brujería y hechicería, entre alta magia y la teurgia. Okay. Que hay tres tipos de estas mismas. De hecho, para nuestros aprendices, lo primero que se nos enseña, porque también hasta la fecha seguimos pasando por eso, ¿no? Por supuesto. Es controlar las emociones. Okay. Porque si tú no controlas tus emociones, de hecho la magia no funciona. La gente que no tiene fe, que se preocupa demasiado, que vaya, aunque ya vaya contigo y está tan agobiado, tan preocupado, el agobio y la preocupación es miedo, y miedo es lo contrario a la fe, es la polaridad contraria a la fe. Cuesta muchísimo trabajo que un trabajo de magia pegue. Claro. Por lo mismo. Pero cuando la persona tiene fe, fluye muy bien, porque no hay ningún temor. Y vaya, para nuestros aprendices, para nosotros mismos como magos, si no tenemos controladas las emociones, igual, nuestra vibración está alterada y tampoco va a fluir correctamente. Y el peso que traes no eres tú, sino toda la gente que traes atrás como aprendices, como pacientes, que son lo primero para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, les comento, les comparto la diferencia. Los brujos o los hechiceros, que los antiguos romanos solían confundirse frecuentemente con los adivinos vulgares, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y a los que el calificativo de mago se les dio en pasadas centurias, y en nuestro tiempo el de faquires. Los magos, a los que los antiguos griegos designaban bajo el nombre de mistes, y los hermetistas de la Edad Media con el nombre de sabios, y para los que el apelativo de mago es el correctamente reservado. Los teurgos, los antiguos griegos, les llamaban epoptas, y los hebreos los reyes magos. La diferencia entre unos y otros es que para ser un brujo o hechicero no necesitas tener ningún don, de hecho. Okay. Tienes fácil acceso a la información. La puedes encontrar incluso en cualquier cafetería del búho o Sí, claro. O la naranja. O... Claro, sí. Afuera del metro. En cualquier parte puedes encontrar. En internet, bueno, hay N cantidad de información. Sí les comento que tengan mucho cuidado, están interesados en el tema, porque el 90% de información que está en internet es charlatanería. Okay. Y es magia deformada. Y bueno, les comentaba, no se necesita tener ningún don psíquico para poder desarrollarla. Y de hecho, pues ya es la magia deformada. La alta magia sí se requiere tener dones psíquicos. Es difícil encontrar la verdadera información. La mayoría de ellas se encuentra en bibliotecas, de hecho, privadas. No se encuentran los libros de alta magia públicamente, menos en internet. Y si encuentran algún libro en internet, porque ya me he topado con que uno de los libros que se usan en la escuela está, pero le faltan, de 400 hojas, le faltan 350. ¡Wow! No, pues no, no. O sea, no se encuentra la información completa y es de difícil acceso. Y para ser ya un teurgo solamente se enseña la teurgia en una escuela iniciática y se requieren dones casi, pues, ¿cómo se le podría llamar? Se me fue ahorita la palabra, ¿mande? De nacimiento. Bueno, sí, todos esos son de nacimiento, pero dones casi inhumanos, ¿no? Claro, ajá. No sí. Es la palabra, se me fue ahorita, disculpen. Bueno. Bueno, divinos. Pues no tanto. Pero... Y solamente se transmite de voz en voz. Claro. Y vaya, ya es una enseñanza totalmente cerrada, ¿no? La elección para entrar en estas escuelas teúrgicas, pues sí es... vaya, son de difícil acceso y lo eligen entre los mismos miembros de las escuelas iniciáticas. Claro. Esa es la diferencia entre unas y otras. No, pues es una gran diferencia. Sí. Muy, muy amplia. Para la alta magia, ¿qué es lo que pasó con la brujería? Que precisamente los adivinos empezaron a deformar la alta magia para llamar la atención de la gente y que la gente lo siguiera. Y empezaron a deformar lo que es realmente la alta magia. Y aparte empezaron a generar para ellos riqueza a cuestas de otra gente. Así es, por eso lo hicieron. Por eso empezaron a pasar tantas cosas tan feas. Sí, claro. Y además se pasan los tips, ¿no? Uh-huh. O de boca en boca, o de generación en generación, o experimentan ellos solos. Y obviamente no hay nada atrás que lo sustente, ¿no? Es la diferencia entre una escuela iniciática. Es una ciencia uh-huh. oculta, ¿no? Claro. Es una gran diferencia. Así es. Uh-huh. Wow. Y bueno, por ejemplo, tú cuando empezaste y empezaste con la baraja gitana, ¿con qué dificultades te encontraste? Dijiste, si es lo mío, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, definitivamente lo primero que me topé fue la confianza en mí mismo. O sea, yo tenía la baraja enfrente y decía, ¿cómo es posible que una baraja me hable, ¿no? Entonces, creo que es un proceso difícil, ¿no? Y es lo que yo mencionaba, todo es un proceso desde el inicio hasta que terminan certificándote, es abismal la diferencia. Y a mí, a pesar de tanto tiempo que ya tengo, bueno, no tanto, lo que tenga llevando, leyendo, a mí me sigue sorprendiendo cada vez que uno toma la baraja y la interpreta, para mí sigue siendo un milagro. O sea, es para mí sorprendente cómo la baraja nos habla, ¿no? Y de cosas a veces tan específicas que la verdad a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es un proceso de confianza, y lo que más me costó trabajo al principio es creer en mis dones, creer en que la baraja tiene vida y que te estás comunicando justamente a nivel espiritual con tu paciente, ¿no? Claro. En el momento que eso lo asimilas, lo crees y lo sientes, todo fluye, como lo dijimos hace rato. Claro. Y bueno, sí. Obviamente no te voy a pedir que me digas nombres, ni mucho menos, pero, no sé, alguna situación que hayas tenido con un paciente, con alguien, que digas, no manches, o sea, esto que hice ayudó a esta persona a que pasara por este problema, lo impulsé con todo mi cariño. O sea, algo así que tú digas, wow, o sea, sí, aquí. Claro. Pues bueno, la verdad es que sí, no sé, se me viene a la mente casos, sobre todo de pareja, ¿no? Uh-huh. Últimamente he tenido como pacientes que vienen mucho pidiendo ayuda de que en general y en conclusión ellas están buscando una armonía en relación de pareja, ¿no? Claro. Y al final uno ve que funciona, que le funciona al paciente y por lo menos logramos... Que ella asimile las cosas, ¿no? Y que se dé cuenta, sobre todo claridad, ¿no? Que cuando llegó, pues obviamente llegaba toda desesperada. Oye, es que mi marido me engaña, o tengo una relación muy conflictiva. Y me llegan pidiendo, no, pues quiero un amarre, o quiero que a fuerzas esté conmigo, ¿no? No, pues no. Y al final tienen una claridad de mente en que dicen, no, es que esa relación no es dañina para mí, no es sana para mí, mejor me alejo de esa persona que me hace daño y atraigo a las personas pues que me hacen bien. Entonces, sí ha sido, cuando veo los resultados, ¿no? De las consultas y de sobre todo lo que hacemos, pues sí es muy satisfactorio, ¿no? Al final, lo más importante para nosotros son los pacientes y que los pacientes estén bien, ¿no? Ellas obviamente toman la decisión si a fuerzas quieren o no, y bueno, ya caemos en otras cosas, ¿no? De, uh-huh. Son karmas o no karmas, claro, pero, sí. Pero al final lo más importante para nosotros es que el paciente esté nivelado, esté equilibrado y que esté en armonía, ¿no? Entonces, esa podría ser una gran diferencia entre lo que es la magia y la hechicería, cuando claro. vas en contra de la voluntad y cuando vas, digamos, generando una energía positiva hacia ti mismo. Más bien, la diferencia es que los magos solamente trabajamos causas justas. Uh-huh. Y cuando no hay una causa justa, de hecho sí se le dice al paciente. Finalmente, si el paciente decide hacerlo, por ejemplo... Lo que comentaba José Luis, ¿no? Que es como el ejemplo más típico claro, de un caso de relación de pareja. Quiero que lo regreses a mi lado. Quiero volver con él. Y ya cuando esté conmigo, entonces lo voy a pisar y lo voy a destruir y lo voy a... No, espérame. Claro, pues, ¿qué pasó? Ahí no es una causa justa. Uh-huh. Porque lo que está buscando es una venganza. No claro. es por amor. Uh-huh. No es lo mismo a que lleguen y ya, ay, es que yo lo amo y se fue, y ayúdame a que regrese y que estemos bien. Bueno, si es por amor, si es una causa justa, que como lo hemos mencionado, los magos trabajamos con la vibración del amor, que es la vibración más fuerte que tenemos los magos. Entonces, cuando pasa este tipo de casos, sí se le dice al paciente, okay, no es una causa justa porque lo tuyo... Y la persona siempre te dice generalmente, claro que sí, porque me lastimó. Ay. O te contesta, no importa. Sí. No me importa. No, no me importa tú. Órale. No, pues, ¿qué pasó? No, y sí se les dice, este, vaya, aquí entre nosotros no hay letras chiquitas, ¿no? Ah, sí. Si tú haces esto, como no es una causa justa, te lo van a cobrar. Uh-huh. ¿Cómo te lo van a cobrar? O nunca te quedas con la persona que realmente amas, o si está contigo, siempre te va a hacer daño. Uh-huh. Y a veces nos cobran las cosas, bueno, más bien cuando nos cobran algo, siempre pensamos que va a ser de la misma manera de que nosotros estamos haciendo. No, nos los cobran con cosas que nos duelen realmente. Uh-huh. Entonces, vaya, sí se le dice al paciente, claro, ¿no? Para pues tratar de que también tenga la mejor modo de vida y estabilidad emocional y en todos los sentidos, ¿no? Claro, a toda acción hay una consecuencia y como dices, no saben realmente cómo se están generando ese karma, en vez de como bien decía José Luis, o sea, date cuenta que esta relación es conflictiva, porque no mejor haces algo por ti para conocer, ajá, a la persona adecuada que realmente valga la pena en tu vida. Claro, y eso es muy importante. Se dan cuenta, ¿no? Sí, bueno, pero hay quien se aferra, ¿eh? Bueno. Sí, hay quien tienes un bueno, año sí, trabajando con sí, el paciente también, pero... y sigue aferrado aunque la persona no pelee nada. Y de hecho nosotros lo decimos, lo veo muy complicado que se dé aquí porque no hay amor. Claro. Entonces se ve complicado, pero la persona todavía te pregunta, ¿y si lo ves a mi lado? ¿Y si está en mi camino? Y tú, no. Pero bueno, tarde o temprano van a entenderte. Claro, cuando el paciente va, que le leamos, bueno, interpretemos las cartas y quiere, a fuerzas quiere oír algo, pues es imposible, ¿no? Porque tú le estás diciendo algo y ella a fuerzas quiere que le digas ABC y pues no, entonces claro, así no funciona. No, de hecho cuando eso pasa, las cartas de inmediato se dan cuenta y dicen, ah, te estás burlando, no crees en lo que te digo, y se cierran y ya no te hablan. Uy. Ya no te dan información. Okay, eso está muy interesante también. Sí. Como dices, tienen vida. Sí, claro. Okay. Ay, qué maravilla. No, hombre, me encanta. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical? Perfecto. Y regresamos para seguir hablando de todo lo que ustedes pueden aprender en la Escuela de Alta Magia, en los eventos que han tenido, en los que me imagino que van a tener próximamente, porque tienen bastantes cosas interesantes. Entonces, quédense aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx y vamos a ponerles algo de musiquita. Vamos a ponerles esto que tengo por aquí de Robbie Williams, que se llama Mr. Bojangles. Y después vamos a escuchar algo nuevo que me traje hace poquito, que es el nuevo disco de Michael Bublé, este que se llama To Be Loved. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esto, que se llama To Love Somebody, dedicado para todos aquellos que quieren hacer amarres? Ah, ya volvemos. Pero exactamente, ¿qué es lo que quieres saber? ¿La última parte? ¿Esto? A ver, dinos si lo que quieres saber es lo último o acerca también de tu relación de la cual nos estás hablando. O si es real lo que dice él. Ajá, exactamente. Okay. Eso, y déjame ver por acá. Ah, mira, por acá nos dicen que no sabían de la baraja gitana. Ok, esto nos dice. Ok, entonces, ¿quieres saber exactamente sobre tu trabajo o sobre la historia anterior que nos contaste? Porque podrían salir ambas cosas, ¿no? Ahorita en la baraja. No, porque no vamos a hacer una consulta general, es una pregunta que le vamos a hacer para que nos dé tiempo de compartir también con otras personas, okay, en el espacio. Ok, pues si quieren empezamos con ella. Ah, vamos a llamarte Ella Uno. Ella Uno. Eugenia, ¿qué es lo que quieres saber de la baraja gitana? Ajá, Eugenia, dinos, ¿qué te gustaría saber sobre la baraja gitana? Y ahorita, a tanto Azul como José Luis, te van a poder decir. Y también si tienes alguna pregunta. A ver, para todos los que nos están escuchando, si tienen una pregunta, nos dan la pregunta en específico, su nombre completo y su fecha de nacimiento, porque es muy importante para poder personalizar esta cuestión. Entonces nos dice 7 de febrero, ajá, del 62, perdón. Ok, aquí sí les vamos a pedir un super favor. Tenemos que saber aprender a hacer bien las preguntas. Porque entre más ambigua es la pregunta, más ambigua va a ser su respuesta. Si quieren preguntar, por ejemplo, de alguna relación en particular o de un trabajo, de trabajo laboral, se les sugiere que la pregunta sea directa. Por ejemplo, si no he encontrado un trabajo, que no lo pongan así. ¿Por qué no he encontrado trabajo? Uh-huh. Si estoy mal, si estaba en una relación de pareja y de repente hubo una separación, vaya, a lo mejor lo que quieren saber es, por ejemplo, ¿por qué nos separamos? Ah, claro. Vaya, entre más específicos sean, más una mejor respuesta a lo que ustedes están buscando van a tener. Claro. ¿Ok? Bueno, entonces así vamos es. A checar esta. Ok. Sí. Recuerden que le llamamos Ella Uno. Ella Uno. Uh-huh. Aquí se están preparando, se están concentrando, porque como les digo, no es esto de... como hacer enchiladas, esto no. es diferente. Entonces están pues concentrando en esto. Entonces recuerden que si ustedes tienen una pregunta, me pueden mandar su nombre completo, su fecha de nacimiento y la pregunta en específico, y ahorita se las pasamos inmediatamente para que les puedan contestar esta pregunta a través de la baraja gitana. Entonces ya está ahorita haciendo el trabajo propio con las cartas, con la baraja. Aquí ya nos dicen, ¡uy, yo tengo muchas! ¿Muchas qué? ¿Preguntas? Muchas preguntas. Muchas barajas, ¿eh? Si son muchas, entonces las esperamos en el consultorio. Sí, claro. Entonces vamos a preguntar, ya se prepararon las cartas, requieren de una preparación porque se tiene que cortar la energía siempre que se sacan y también entre un paciente y otro, okay, para que no se mezclen las energías. Después de cortar las energías, se preparan para que ellas sepan quién las va a interpretar. Okay. Después de eso, se preparan para la persona que va a ser consultada, también les impregne su energía. En este caso, bueno, lo que vamos a hacer ahorita no se les ha enseñado a los aprendices del grupo más avanzado. Aquí José Luis lo puede hacer porque ya lo había yo trabajado directamente yo con él. Y bueno, yo estoy aquí apoyándolo, ¿no? Claro. Que es una interpretación a distancia. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta de ella uno. Lo que yo quisiera saber es si te pusieron bien la pregunta ya. Pues dice... Ajá. Pero es que no es claro ahí. No es claro. Si es a favor, si nos encuentras, si ya hay... Ella uno, necesitamos que nos digas la pregunta de qué hago para mejorar mi trabajo o qué hago para mejorar la relación o si esa relación era para mí, puedo continuar con esa relación, etcétera, para que nos digas... Cuando encuentro trabajo, a lo mejor quieres saber porque claro, no es específica la pregunta y es muy ambigua. Claro, por acá tenemos otra. Ajá. Ah, mira, esta está más fácil. Pues no, porque para saber una misión, pues sí requerimos tener al paciente enfrente, necesitamos ver su carta astral, ver su numerología, una interpretación de campo áurico para ver la persona a qué viene. O sea, es una respuesta de hecho muy delicada. Okay. Porque es su camino de vida. Okay. Por supuesto que se lo podemos decir, uh-huh, pero tiene, si le sugerimos aquí a ella dos, ajá, que Lorna está hablando con ella por el chat para que sepan cada uno de ustedes quién claro es. Sí, con gusto te damos la respuesta, pero sí es necesario que acudas a cualquiera de los dos consultorios, ya sea con José Luis o con tu servidor Azul. Ah, mira, aquí ya está más fácil. Ok, perfecto. Okay. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Y nos recibimos las demás. Claro, ahora sí ya está más sencillo. Perfecto. Mientras voy a ir transcribiendo la de ella dos. Cuánto suspenso. Cuánto suspenso, ¿eh? De hecho, ya estamos sacando la respuesta. Ok. Les voy comentando que está un poco complicado con ella uno. Ajá. porque bueno, aquí se ven muchos conflictos a nivel emocional. Y estos conflictos emocionales, a pesar de ser una persona que nace con estrella, ella de hecho puede generar, vaya, le puede ir muy bien económicamente y emocionalmente también, pero aquí hay una fractura emocional, y esa fractura emocional la tiene a ella estancada, porque aquí nos hablan que hay sufrimiento y tristezas y que además son ocultas. Okay. Y esto no le ha permitido a ella tener la estabilidad económica y laboral que ella necesita. Y no nada más económica y laboral, sino también a nivel emocional está estancada por lo mismo. Lo que le sugerimos, que es mi querido José Luis. Pues definitivamente que hay que estabilizar primero emocionalmente. Es una persona muy emocional. Uh-huh. Si ella está bien emocional, todo lo demás se le va a dar, entre ellas el trabajo, que era lo que ella preguntaba. Entonces, en concreto, sí hay que trabajar su parte emocional. Primero. Así es. Desbloquearla primero. Es que, de hecho, hay personas que son más emocionales que económicas y hay personas que son más económicas que emocionales. Claro. Y cuando, por ejemplo, son más emocionales, es como este caso. No están bien emocionalmente y les pega en todas las áreas y en ninguna de las otras les va bien. Okay. Porque hay un estancamiento. Y cuando las personas son más económicas y no están bien económicamente, no les va bien en el amor tampoco. ¿Cómo sabemos eso? Eso se lo podemos ver checando su campo áurico, que se hace una interpretación en el momento que llega el paciente y se sienta con nosotros y está enfrente. Nosotros vemos cómo está a nivel vibracional y ahí es donde nosotros detectamos si es más emocional o es más económica la persona. Okay. Ah, por aquí me están pidiendo tu teléfono porque sí quieren una consulta privada. Ah, pero por supuesto que sí, ahorita les repetimos el teléfono con claro. Gusto. El de mi consultorio es el 6279-7030. Ajá. Y mi celular 5540308293. Y el de azul. Y mis teléfonos son, el celular es el 5521009093. Y el número local es el 6363-0873. Ay, no, espérenme. Me hice camote yo sola. Ay, perdón. Es 6308-0378. Gracias. Okay, vamos a responder la respuesta de ella dos. Okay. Si tienes otra pregunta, adelante, mientras checamos okay. Aquí, por favor. Bueno, sí queremos comentarles también que, de hecho, nosotros, cuando hay algún paciente, por ejemplo, que está en un hospital y nos preguntan cómo se encuentra de salud, nosotros no podemos dar esas respuestas. Uh-huh. Podemos, mas no debemos, porque tenemos prohibido cantar la muerte. Y a lo mejor está bien, pero no sabemos cómo vaya a estar, porque es tanta la fuerza que tiene el mago que sentencia. Bueno, aquí con ella dos, pues mira, hay algo por ahí oculto que no se ha tratado. No es nada grave, pero sí es algo que ya requiere de un chequeo y de un tratamiento para que no se llegue a complicar más adelante, o probablemente sea algo crónico también, que no es grave, pero que sí hay que estarse atendiendo. En general, bien es bien, pero sí hay por ahí algo que está como presente y como constante y que no te deje estar al 100 como deberías de estar. Y aquí la sugerencia es, consulta a su médico. Sí, así es, hay que hacerse un chequeo profundo, porque sí, como dice Azul, se ve algo oculto, ¿no? Okay. Y no es algo sencillo. Que bueno, de hecho, también les compartimos que dentro de la escuela tenemos médicos alópatas que también están estudiando alta magia y hacen la fusión de las dos grandes ciencias y ayudan a los pacientes a recuperarse mucho más rápido por lo mismo. Okay. Entonces, si gustan, nos llaman y con gusto les pasamos sus datos. Ahora ya va para ella tres. Para ella tres, ¿ok? Sí, porque te digo, para no balconearlas. Puras ellas, mira. Puras ellas. Fuera ningún él tiene dudas. Anda por aquí un él, pero quién sabe. O a varios, ¿verdad? Quién sabe. Ok. Así que anímense, anímense. Todavía tienen tiempo de hacer una pregunta más. Una pregunta así más. Así es. Ella tres ya nos está mandando carita de preocupación. Tú tranquila. Aquí estás en manos de buenos magos. Y traes un bloqueo, ella tres, ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, mira, en realidad, del 100% de pacientes que acuden con nosotros, solo un 30% trae trabajos. Pero ella tres es una de las personas que tiene un trabajo de bloqueo. Okay. Por eso es que no ha podido lograr lo que ella quiere. Okay. De acuerdo a la pregunta que ella nos hizo, pues primero hay que retirar ese trabajo que la tiene estancada para que pueda llegar lo que ella quiere. Okay. Perfecto, entonces también le recomendaríamos que fuera directamente a una consulta con ustedes para ver bien qué onda. Sí, de hecho si se le retira le va a ver muy bien y muy rápido, ¿eh? Sí. Muy rápido. Sí, aquí salieron cartas de una relación muy formal tirándole a matrimonio. Matrimonio, entonces, dicho. Wow. Ahí se hace un trabajo de limpia. Okay. Sí, se le abren los caminos emocionales, se retira el trabajo de limpia y llega. ¡Guau! Wow, mire nada más qué cosa. Y aquí porque déjame decirte que ella tres tiene casi como que esa inquietud, entonces está un poco sorprendida y dice, ¡ay, a poco me trabajaron! ¿Cómo? Pues con elementos mágicos. Sí, nos dice que sí puede ser que la hayan trabajado con puro pensamiento. Sí, sí es probable. El desearle el mal a una persona hace el mismo daño que hacer un trabajo de magia. Wow. Por supuesto que sí. También hay vampiros energéticos. Así es. Claro. Sí. Entonces, ya ven, no anden ahí deseándole mal al vecino. Sí, porque además de contaminarse, sus moléculas de agua contaminan a los alrededor. Exactamente. Así es. Digo, empezamos el programa de hoy hablando de los pensamientos, del agua, de las emociones, de que nuestro cuerpo está hecho de agua, entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos. Y también, obviamente, qué es lo que deseamos, cómo lo sentimos, qué emociones tenemos. Porque todo eso se manifiesta. Claro. Y de diferentes maneras, como decía Azul, se puede manifestar desde físicamente o con algo que se materializa o con un problema que a lo mejor nosotros atrajimos, pero por el miedo a una situación. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado. Nos dice ella tres, dice, qué malas personas las que me enviaron malos pensamientos. Bueno, de hecho sí. Dice, personas envidiosas. Dice, saber esto es algo nuevo para mí. Es lo que nos dice. Entonces, pues si quieres, podemos dar otra vez el correo electrónico, los teléfonos, para que se comuniquen con ustedes. Para a lo mejor aquí sintieron intimidación o algo y dijeron, ay, qué cosa, ¿no? Entonces, para que si ustedes obviamente no quisieron ser ella uno, ella dos, ella tres, ella cuatro, el uno, y quieran hacerlo más personalizado, pues obviamente es completamente válido, ¿no? Entonces denos otra vez sus teléfonos, correo electrónico y toda la cosa. Bueno, mi teléfono, bueno, perdón que empiece yo, es 6279-7030 y mi celular 5540-30-8293, que ahí también nos pueden localizar por WhatsApp. Ah, muy bien. ¿Y los teléfonos de Azul? Mis teléfonos son el 6308-0378. El celular es el 5521-00-90-93. El Facebook es Esfera Evolución o Esfera Azul Índigo, también lo pueden encontrar. Tenemos la imagen de un mago, la imagen es verde, okay. Y esa es la de foto de portada, no, la del perfil, y la de portada es, ¿cómo se llama? Stonehenge. Ajá. Sí, en violeta con azules, y ese es nuestro perfil. Perfecto. Y ahí nos pueden también localizar, el correo electrónico es esferaevolucion@gmail.com. Esfera, así como de esfera de árbol, de Navidad. Okay. esferaevolucion@gmail.com. Aquí para las personas que me preguntaron, se los estoy pegando en las ventanitas para que ustedes lo tengan y se puedan comunicar con Azul y con José Luis para cualquier cosa que les llame la atención, porque también si ustedes saben o sienten o tienen esos, digamos, dones y no saben cómo manejarlos, pues también es muy importante que acudan a un lugar donde los ayuden a que los puedan controlar, a que puedan saber qué cosas pueden hacer, cómo pueden ayudar a otras personas, como en el caso de José Luis, que ya está canalizando todo esto que tiene para hacer cosas buenas para personas que lo necesitan. Entonces, dice Eugenia que le caes muy bien. Muchas gracias, Eugenia. Tu vibración también me llega a buena onda. Sí, dice, oye, me cae muy bien. Entonces, para que ustedes sepan y conozcan a gente que es real, personas que no son charlatanas ni nada, entonces, para que ustedes puedan confiar completamente en ir a una consulta completamente personalizada, discreta, que no les van a estar ahí echando el ojo de de que si trae zapatos bonitos o que si viene triste o que nada de eso. Entonces son obviamente personas pues muy serias, muy formales con este trabajo, que han estudiado mucho, que se siguen preparando todo el tiempo, porque todo el tiempo están estudiando, entonces pueden ver. Y sí, preguntan tu Facebook, pero ya lo dijiste, ¿no? Sí. Esfera Evolución. Sí, sí. A ver, aquí se los voy a... Aquí está. Esfera Índigo Cristal, perdón. Aquí está. Exacto, Esfera Índigo Cristal. Aquí se los voy a poner. Y también el primero que mande una solicitud de amistad con un mensaje que diga que nos escuchó aquí, le voy a regalar yo una numerología. Ah, miren, nada más. Es así en el que vayan al consultor y todo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Porque obviamente cuando estás cerca de la persona sientes otras cosas también. Claro. O percibes otras cosas. Entonces, eso es también muy, muy, muy importante porque son partes de los dones que ustedes han aprendido a manejar y a desarrollar. Así es. Entonces es muy, muy importante. Y ahí ya se nos está acabando el tiempo. Sí, pero caray, todavía falta, porque bueno, quiero que nos hables rápidamente de estas ceremonias que hacen tanto en primavera como en Año Nuevo, que son muy interesantes, que obviamente la que sigue debe de ser hasta finales de año, o Halloween. Bueno, es en el próximo equinoccio, las hacemos en los equinoccios. Las más fuertes para nosotros es la de primavera y la de diciembre, la de invierno. Las ceremonias que nosotros hacemos son, nunca son iguales, todas las ceremonias cambian, pero vaya, en general lo que se hace, y esto sí es de cajón en todas, es activación de cuadro de los deseos, es decir, los deseos que tiene la persona, los busca imágenes, los pone en un cuadro, escribe una carta también, que son decretos, de todo lo que desea que se le cumpla en el transcurso del año. Okay. De verdad es impresionante, vaya, no porque lo diga yo, pero aquí tengo testigo también, y toda la gente que va y que le da una secuencia, el 90% de sus deseos se le concede. Wow. Hay personas, porque también nos tocó en la primera ceremonia, una chica que se aferraba a una relación de pareja y desde que vi su interpretación de cartas, le dije que estaba muy complicado, la verdad yo no la veía con esta persona, no se veía que hubiera amor realmente, y toda su carta y todo su cuadro fue enfocado a casarse con esta persona. Uy, no estaban destinados, obviamente no se le concedió, obvio se le sugirió que no pusiera ninguna pareja, que dejara que el universo le trajera a la persona donde ella iba a ser feliz y lo que ella realmente buscara. Pues vaya, si de 100 deseos me pones los 100 el mismo, pues, y claro, ese uno no está destinado, pues si no, es complicado que se conceda. Se hace también alineación con el universo, porque ya no tenemos la misma vibración, que más adelante platicamos que otro día nos invitas para hablar del cambio del sol. Claro, ya no tenemos el mismo sol. Y hay videos que se pueden meter a YouTube a buscarlos. Le sugiero el de dos soles en China, es el que se ve más claro. Voy a buscar de una vez. De hecho, lo voy a subir yo el video también ahí a mi Facebook para que lo puedan ver. Y pues bueno, como ya no es el mismo sol, ya no es la misma vibración. ¡Oh, ya lo estoy viendo! ¡Qué impactante! Ajá. Entonces las cosas ya no son iguales que la era anterior. Ya hay un cambio de era. Pero bueno, ese ya será un tema que con gusto vendremos a platicar. Por supuesto, mira, ya lo estoy viendo. Se los voy a compartir para que luego no digan que nada más que nada más lo estamos hablando, no, para que lo vean si está Qué sí está real. Impresionante. Y obviamente, pues se habló y se habló y se habló hasta el cansancio de que el 2012 esto, que el 2012 el otro, que ya estamos en 2013. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ustedes sienten diferente? Eso también es muy importante de platicar. O hay personas que se les han activado cosas que antes ni siquiera tenían idea. Así que es. Tenían. Eso sí, es muy impactante. Sí, sí. Y bueno, que estamos armando pues un curso uh-huh. en donde la gente se le va a decir cómo, por qué le están pasando las cosas, por qué no les va bien económicamente, por qué no les va bien emocionalmente, por qué se están enfermando, porque vaya, el porqué de las cosas, por qué se sienten de alguna u otra manera si antes no estaban así. Claro. Pero no nomás les vamos a dar el porqué, sino también cómo solucionarlos. Uh-huh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se sienten así? Y obviamente les vamos a dar la solución del problema, sino qué chiste tiene, ¿verdad? Claro, porque ya se ha hablado mucho de qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar, pero la gente ya está cansada, ya quiere soluciones. Claro. Entonces, eso va a ser para darles soluciones. Así que es. Ya te avisaremos la fecha con claro. mucho gusto. Sí, y obviamente todos los cursos, todos los talleres, ceremonias, todo lo que tengan aquí, obviamente, en el espacio de Lorna, lo vamos a estar diciendo todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Claro, por ahí hay otra cosa interesante con el agua que no pudimos hablarlo, pero lo pegué en mi muro, por si a alguien le llama la atención, que también te manden un correo electrónico. Por supuesto. Y también en mi muro está, bueno, a lo mejor ya está un poco más abajo la imagen, pero la voy a subir también. Sí, para que la subas de nuevo, porque es algo muy interesante. Así que es. Tiene que ver con lo que hablamos hoy. Exacto. Es correcto. Sí, tiene que ver con lo que hablamos hoy, pero bueno, es muy, muy interesante. Ya subí los dos soles en China. Entonces, ese y otros temas van a estar aquí en el espacio de Lorna con Azul Santoyo, que le agradecemos muchísimo que haya venido, que nos haya dado pues este espacio, que nos hayas compartido tu tiempo, que hayas contestado alguna de las preguntas de nuestras amigas. Con ellas. Muchísimo gusto. Y también a José Luis, y felicitarlo porque ya estás gracias. Ahora sí que te falta tu sombrerito nada sí, más. Así es, gracias. Sí. El sombrero seleccionador. Exactamente. Ya pasó por él. Ya fue seleccionado. Ya fue seleccionado, entonces ya nada más para poder ir contigo a consultas y todo, porque déjenme decirles que ahorita yo les voy a hacer consulta privada, ¿eh? Ah, pero con gusto. Claro que claro sí. Que sí. Y bueno, ya nada más me gustaría comentarles de las otras clases que se dan. Por supuesto. Que las clases que nosotros damos son los tres tipos de ciencias antiguas. Y bueno, dentro de estas tres ciencias antiguas, la primera que tenemos aquí es la astrología, que es la que trata de los cuerpos celestes en su naturaleza y en su movimiento. Es la ciencia de los mundos. La alquimia, que esta pues es la que ocupa la materia en su esencia y su evolución, completa la química. De hecho, la alquimia se trata de una hiperquímica. Y las clases de alquimia que damos es con aceites esenciales, las mezclas, y también con alimentos. Cómo elaborar, por ejemplo, un platillo que te haga sentir la fuerza de un león, cómo preparar un platillo que te haga soñar a tu futuro esposo. Wow. Vaya, cómo soñar, más bien elaborar un platillo que te ayude a tener viajes a lugares lejanos o místicos. Vaya, es alquimia con alimentos y alquimia con aceites esenciales también. Están ya por darse esos cursos. Wow. Y y la magia, por supuesto, que se reserva los fluidos, que son propiamente hablando, pues, la manifestación de un estado energético de la materia y que la ciencia actual conoce en parte. Y, pues, empieza la magia en donde la física termina y esto, pues, es una hiperfísica. Uno de los fluidos, para que se den una idea de qué es, pues, es la electricidad. Wow. La electricidad es un fluido que es un estudio que es estudiado por la alta magia, y pues bueno, lo que conocemos ahora como los focos que tenemos en nuestras casas, pues eso salió de la alta magia. Wow. De hecho. Sí, mira, aquí ella 3, sí, es ella 3. Ella 3. Nos dice, me quedé de a 6, también con eso del matrimonio formal y todo. Dice, es mala onda que haya personas malas que te envidien o te saboten, quién sabe para qué. Wow. Claro, pero sin embargo, acuérdense que todo tiene un porqué y cada quien está en su proceso de experiencia de vida. Y por más oscuro que haya parecido difícil el camino que elegimos, el espíritu nunca se equivoca. Okay. Siempre, porque a veces decimos, ay, ¿por qué hice esto? Hubiera hecho el otro, mejor aquello, ¿por qué? El espíritu jamás se va a equivocar y siempre nos va a dar la experiencia de vida que necesitamos. Uh-huh. Entonces, quien hace ese tipo de daño, claro, no está padre que le toque a la otra persona, pero también esa persona probablemente trae un karma de otra vida pasada con esa persona, o también tiene que trabajar algo ahí. Uh-huh. Entonces, o igual es una manera de acercarse a algún camino que tiene que conocer. Claro. Los renglones sí de Dios. Sí, ahora sí que todo es tan infinito y así todo es tan variado, que como dices, todo tiene una razón, y ahí es de donde viene que un hecho te marca al otro, es correcto. Entonces ahí empiezan las cosas. La onda es cómo manejamos lo que nos sucede y cómo controlamos nuestras emociones y qué actitud tenemos ante eso. ¿Qué pasa? Así es. Entonces, sí, entonces mira, ella tres, para que no se vaya a salir su nombre. Sí, claro. No te preocupes, ya te puse ahí en contacto con todo lo que necesitas para que vayas a una consulta, te sientas más orientada y pues se te haga una limpia, o simplemente digamos que te van a dar un buen baño, así como si te metieran una tina y órale, a quitar de toda la tierra que en la que mientras jugabas en el jardín te pusiste. Entonces vas a quedar bastante, bastante limpia, y obviamente tus caminos se van a abrir, porque déjenme decirles que yo he sido, obviamente Azul es mi amiga entrañable, es mi hermana cósmica. Sí, somos hermanas. Y obviamente pues ella también me ha ayudado en muchas cosas, en que muchos caminos se abran, en que gente se vaya, en que gente regrese. Que se vayan los que no tienen que estar y que lleguen los que tienen que llegar. Así es. Entonces créanme que por mi experiencia es muy recomendable que vayan con muchas Azul. Gracias, Lu. Y no lo digo porque es mi amiga, sino porque realmente lo he vivido, entonces. Claro, no, tú no te puedes quemar al aire, amiga. Lo he vivido y me ha ido bastante bien. Pero bueno, yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros, y a todos y a cada uno de ustedes también muchísimas gracias por haber estado en el espacio de Lorna. Les recuerdo que este programa se repite al rato a las 9 de la noche para que vayan más o menos ahí ustedes tomando nota por si algo se les fue o algo quieren saber, etcétera. Entonces, para que lo tengan ahí bastante, bastante presente. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerles, darles las gracias, darle gracias a Dios por este programa. Que Dios los cuide. Pongan atención a los mensajes de los angelitos y de los guías, porque fíjate que casi no menciono a los guías espirituales. Ajá. Los voy a mencionar más a menudo. Pónganle, sí. Pónganle atención a los mensajes de sus guías espirituales también. Entonces, abran esos ojos, no físicos, sino esos ojos de la percepción. Claro. Y hay una forma bien sencilla, si me permite decírselo rápido. Sí, claro. Que se comunican con nosotros con series de números que vamos viendo. Uh-huh. Porque les ha pasado, lo que pasa es que a veces no ponemos atención. Claro. Vemos el celular y trae 2222, ¿no? Uh-huh. O 32. Ajá. Y vemos el radio y aparecen los mismos números. Y vemos unas placas y están los mismos números. Esa serie de números son mensajes de nuestros guías. Claro. ¿Cómo pueden saber cuáles son? En el Facebook de Esfera, ahí los van a encontrar en las notas, dice los mensajes, no me acuerdo bien cómo. Numéricos. Cómo dice. Sí, uh-huh. Mensajes de la frecuencia numérica, algo así. Ahí está en las últimas notas, ahí pueden checarlo y ver cuáles son los mensajes que les dan sus guías por medio de los números. Ahí está, entonces para que vean que nuestras recomendaciones no nada más son así. Sí, todo tiene aquí un porqué. Todo tiene un porqué. Entonces, gracias Azul, gracias José Luis. Al contrario. Muchísimas gracias sí, a ti. Y gracias a todos. Y a todos los que participaron, los que nos hicieron el honor de hacer sus preguntas. Es un gusto estar aquí contigo, es un gusto estar aquí con mi aprendiz también. Igualmente, maestra, gracias. Y pues muchas gracias, te amamos mucho, lo sabes. Ay, muchas gracias. Y hasta pronto. Feliz noche y que su camino, al igual que el de nosotros, iluminado esté. Así es, igualmente. Entonces, un abrazo para todos. Feliz jueves. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online.